acelera tú, tú mi primer amor. Hoy me dices que te vas, que me vas a dejar, que nunca volverás. No, mejor quédate aquí, me da miedo sufrir, hoy que soy tan feliz. Ámame, olvídate de todo, solo di que me amarás. Ámame, la noche está muy fría, por favor abrázame. Ámame, olvídate de todo, solo di que no te irás. Por favor, abrázame. Ámame. Olvídate de todo.